Bien, seguimos acá en un día programa con ideologías y ya estamos con nuestra siguiente entrevista. Ustedes saben que más de una vez hemos hablado con familiares de Lara San Juan, por bueno, los 44 tripulantes que nunca aparecieron. Y en esta ocasión vamos a hablar, ya que hace poquito han sacado, hace un día atrás, un comunicado con Luis Tagliaprieta, quien es el padre de Alexandro Damián Tagliaprieta, teniente de corbeta de Lara San Juan. ¿Qué tal, Luis? Bien, acá te vamos a hablar, bueno, con Gonzalo y Clarisa, para que nos cuenten, bueno, si hay alguna una novedad o nos quieras contar del comunicado que ha salido hace poco. Bueno, el comunicado en realidad fue una reacción emocional, si se quiere, escuchaba la reacción de periodistas criticando la falta de partido del presidente, ¿no? La falta de comprensión acerca de lo que nos está pasando a todos y de la falta de lectura, digamos, del voto, ¿no? Y bueno, lo que dijimos tiene que ver con algo que como te decía, nosotros lo venimos sufriendo hace ya casi 2 años, ¿no? Esta falta de empatía, este destrato, bueno, eso es lo que quisimos decir. Por otro lado, no tenemos muchas novedades, sabemos que la causa está planchada, no pasa nada. Después del informe de la comisión bicameral, el Ejecutivo no hizo absolutamente nada tampoco, el silencio es abrumador. Y bueno, solo nos queda esperar a que esto cambie, ¿no? Sí. Más allá de que obviamente seguimos luchando sin cesar contra ya los tres poderes del Estado, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Este informe final de la comisión bicameral, ¿qué específicamente qué es lo que dice? Bueno, específicamente es imposible porque sí. Son 360 páginas. Pero los invito a leerlo, es público, lo pueden ver a través de la página del Senado, www.senado.gov.ar, una solapa que es de comisión bicameral por la desaparición de la San Juan, y ahí son 5 archivos en PDF que lo pueden leer en todo detalle, ¿no? Pero bueno, básicamente establece lo que los legisladores entendieron como las causales de la desaparición y las responsabilidades que claramente determinan algunos miembros de la Armada. Yo creo que tal vez quede alguno afuera, pero que eso va a tener que ver con la investigación judicial y con las responsabilidades políticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el presidente Macri. Es muy claro al respecto. Y es por eso que los legisladores oficialistas firmaron en disidencia, pero no invalida un informe muy pormenorizado y muy, muy claro acerca de los motivos por los cuales pasó lo que pasó. Claro, bien, Luis. Y entonces seguimos igual, sin novedades. Como decir, fue una reacción más bien emotiva a esta carta, porque bueno, es como que esto de no de seguir echándole la culpa a otros y no hacerse cargo, ¿no? Como hizo el otro día. Y ustedes ante eso, o sea, sí. Sí. No te escucho. No, esto de seguir echando las culpas y no hacerse cargo, bueno, me imagino que pueden claro, por eso dije que no nos sorprendíamos y que no se sorprendan, ¿no? Porque claramente es una no sé si una forma de ser, una estrategia, lo que fuere, no es novedoso. Luis, sí, por mi parte, bueno, nosotros hemos acompañado desde acá difundiendo todo lo que fue la lucha, los 52 días que se tuvieron que encadenar solamente para que contrate una empresa para buscar a estos héroes. Y por el otro lado, tener a la Marina Británica de Estados Unidos, que en realidad sí ayudaron en la búsqueda, y desde el país no. No, no es que desde el país no, lo que pasa es que la realidad es que no teníamos los elementos para que la búsqueda sea eficiente, ¿no? Claro. Y la verdad es que tengo que agradecer a todos los muchachos que arriesgaron su vida para buscar a los chicos, pero lamentablemente fue, bueno, por suerte no pasó por desgracia, pero podría haber pasado. Y eso también es algo que tenemos que evitar, ¿no? Y bueno, en aquel momento, obviamente, si nosotros pedíamos que sigan, pedíamos más, porque los chicos se lo merecían, ¿no? Pero la verdad es que acá se dio el esfuerzo con lo que tenían, ¿no? Y bueno, por suerte tuvimos mucha ayuda que no tuvo obviamente resultados, porque bueno, es muy compleja. Sí. La búsqueda, la profundidad y el estado en que lo encontramos, ¿no? Así que bueno, por eso tuvimos que recorrer ese largo año, ¿no? hasta lograrlo. Y obviamente a través de una empresa con una tecnología que nuestro país no cuenta. Esa es la realidad. Y no solamente no cuenta, sino que además se dio esto de que las condiciones eran muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, de hecho a esta empresa con toda la tecnología también le costó mucho el hallazgo, ¿no? Así que esta es la realidad, ¿no? Y sinceramente, bueno, es difícil. Pero bueno, tenemos que seguir peleando, ¿no? Obvio. ¿Y ustedes creen que un cambio de gobierno podría agilizar un poco la investigación? Y yo confío en que sí, la verdad. No he tenido contacto alguno con ninguno de los candidatos, tampoco lo pedí. Solo sí tengo un contacto fluido con los legisladores de la comisión bicameral, algún otro legislador más, que son de distintos partidos políticos, y bueno, todos están a disposición, y tengo que agradecerles. Pero bueno, yo también sé cómo juega la política, así que no doy nada por hecho. Lo que sí tengo la certeza que claramente con este gobierno, con este presidente, no solamente no pasó nada, sino que, como te digo, la estrategia fue la contraria, fue la de encubrimiento, la de mentir, la de invisibilizar, ¿sí? Por lo tanto, si continúa, claramente no va a cambiar nada. Así que espero que en un cambio de gobierno también cambie esa postura respecto de nosotros, que siempre fuimos absolutamente apartidarios, o sea, nunca nos plantamos en ninguna ideología partidaria, siempre criticamos y exigimos a los que tenemos que criticar y exigir, nunca nos metimos en otras cuestiones, y la crítica es personal. Si vos lees el comunicado, es personal. Sí. Tiene que ver con la postura y la actitud que tomaron el presidente y el ministro de Defensa para con nosotros. No hablamos de políticas de Estado ni ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy un descreído absolutamente de la política. Ojalá que me sorprendan para bien, ¿no? Bien, Luis Tagliaprieta, de acá no olvidamos a los 44, así que bueno, no lo vamos a invisibilizar y bueno, lo acompañamos en su pedido de tener aunque sea donde llevarle una flor, así que acá la radio con los micrófonos abiertos para lo que quieran difundir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Abrazo. Abrazo grande. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.